novia Monserrate, que a Bogotá no ha ido con su novia Monserrate. No sabe lo que es canela ni tampoco chocolate. Oye, chinita querida del Alborada, morada Lucero, si tú me cambias por otro de guayabo yo me muero. Este porte grande, que parecen dos, que parecen cuatro, mira, lo juro por Dios. Thank you.